amigos, como me suelen mis ambientes. Soy una familia, adiós por venir. Y más que yo, porque no me Gracias a ti, volveré. Gracias a ti, volveré.